Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños, te espero a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Buenos días, amiguitos y amiguitas, estamos en Carnavalito. Soy Evelyn Mibar y tengo 12 años. Yo soy Violeta Uribe y tengo 12 años. Soy Amanda Guillén y tengo 12 años. Soy Alejandro Ayala y tengo 12 años. Soy Tunga Vidia y tengo 6 años. soy Chakra y tengo 24 años. Soy Blas Rodríguez y tengo 18 años. Bueno, y yo soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano, tengo 34 años y hoy empezamos este programa con unos invitados muy especiales, pero agradeciendo mucho a Francisco Viracocha, que está en los controles, y también a Clarita y a José Luis, los papitos de Alejandro y Blas, que nos están acompañando también hoy, y el Prabhu Murligari, que nos estará haciendo el registro fotográfico. Y nuestro tema de hoy es comunicación y autoestima. Bueno, niñas y niños, entonces este tema lo iniciamos hoy con un lindo taller que nos ha hecho Tunga Vidia. Entonces yo les quiero preguntar, ¿qué es lo que más amo yo de mí? O sea, ¿qué es lo que amo de mí? Bueno, lo que amo de mí es que yo, lo que me gusta de mi cuerpo es que soy muy simpático. A mí lo que me gusta de mí es de mi cultura y lo que soy. A mí me gusta, lo que me gusta de mí es que yo misma me siento que soy súper guapa. Lo que me gusta de mí es mi curiosidad. A mí lo que más me gusta de mí es mi... que soy bien empático. A mí lo que más me gusta es que soy creativo. A mí lo que más me gusta es que soy hija de Dios. Bueno, genial. Entonces, con esta... y a mí lo que más me gusta de mí es que soy alegre. Bueno, entonces, vamos a estar hablando, vamos a estar cantando y vamos a estar compartiendo estos dos lindos temas que se entrelazan mucho, la autoestima y la comunicación. Y ahora nos vamos con un tema musical, Creo en Ti. Musical. La música, lenguaje del alma. Para empezar debes quererte a ti mismo, después a los demás, y deberás dejar de lado el pesimismo. No conozco a nadie sin defectos, aquí nadie es perfecto, por lo visto, siento lo que existo. Autosuperación y confianza son lo que en ti, lo que te propones tú lo puedes conseguir. Que nadie te corte las alas, no se lo permitas, nadie más que tú conoce lo que necesitas. Evita todo aquel que sea tóxico e interesado, tendrás que elegir bien a quién quieres a tu lado. Aquí nadie es mejor que tú, ya lo has olvidado, aquí puedes nadar, ahogarte en tu propio lado. El físico es un envoltorio que no eliges, pero puedes seguir tus propias directrices. Ser como quieres ser y no ser como quieren ellos. En este lugar tu personalidad será tu sello. ¿Qué más da lo que pienses de ti si ni te conoces? voces. ¿Qué importa lo que puedan decir si solo son voces? Sabes que tienes que seguir sin recibir más voces. No te puedes rendir ni permitir que te destrocen. Es parte de ti, solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma, eso es lo que te hace bella. Borra cada huella que deje el conflicto en público. Mírate al espejo y sonríe porque eres único. Es parte de ti, solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma, eso es lo que te hace bella. Borra cada huella que deje el conflicto en público. Mírate al espejo y sonríe porque eres único. Muchos te harán daño y creerás en tu espejismo. No hay nadie que pueda ayudarte mejor que tú mismo. En este mundo de canibalismo nadie es intocable. Siente echar un cable para salir de este abismo. Mírate al espejo y ni nadie podrá conmigo. Amigos que irán y otros vendrán, ya te lo digo. Ríete de tus defectos y que no te afecten. Eso te hará más fuerte, me tienes como testigo. Yo caí así, aprendí que debía quererme. No dependí de nadie que pudiera defenderme. Solo yo puedo entenderme, ya nunca me miento. Pero para conocerme necesito algo del tiempo. Y ahora sé quién soy y lo que valgo. Sé seguro que voy a poder con todo lo que cargo, que no es poco. Hay pocos que quieren verte feliz, pero para conseguirlo solamente tienes que creer en ti. Es parte de ti, solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma, esto es lo que te hace bella. Borra cada huella que deja el conflicto en público. Mírate al espejo y sonríe porque eres único. Es parte de ti, solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma, esto es lo que te hace bella. Borra cada huella que deja el conflicto en público. Mírate al espejo y sonríe porque eres único. Tú eres único y tú eres única. No dejes que te digan lo contrario nunca. Bueno, amiguitas y amiguitos, y volvemos después de este tema musical haciéndoles una invitación a que vengan a Radiando. Talleres de radios para niños de 0 a 100 años. No olviden que si quieren participar pueden llamarnos al 099-2534-715. Y también nuestro invitado especial, Sir Chakra, nos tiene una invitación y un súper regalo para las personas que llamen. Bueno, los estamos invitando. Nosotros tenemos un centro de yoga y de meditación y les vamos a dar un mes de yoga gratis para las primeras 10 personas que se comuniquen con nosotros a la emisora. No olviden que el número de la radio es 2220-966. Bueno, amiguitos y amiguitas, continuando con nuestra entrevista, madre, quisiera preguntarle, ¿de dónde es usted? Porque tiene cierto acento que nuestros oyentes quisieran saber. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi acento, dicen que es de un país muy alegre. Ni siempre somos tan alegres, pero la verdad es que la mayoría somos. ¡De Brasil! ¡Oh! Bueno, yo te tengo otra pregunta. ¿Cuál fue la decisión que tomaste como para meditar y hacer música? ¿Sabe qué pasa? Es que uno necesita comunicarse con uno mismo. Llega un cierto tiempo de la vida que uno se da cuenta que intenta hablar con los demás, pero muchas veces no habla consigo mismo. Entonces yo empecé a buscar, salí a viajar por el mundo, empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, hasta que encontré la yoga, ¿sí? Y a través de yoga, la meditación. Y a través de la meditación, la música interna de cada uno de nosotros, los mantras. Wow, qué interesante. Y también quisiera preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de hacer esto? ¿Qué más me gusta? Me gusta mucho cantar los mantras y me gusta mucho compartir esos mantras que he aprendido, así como compartí con ustedes desde cuando llegué. ¿Y nos puedes explicar de algo de lo que es el mantra? El mantra sería man-tra, ¿sí? Dos palabritas que se unieron para un significado. Ma significa la mente y tra podría ser destrabar, pero me gusta más una frase que dice proteger la mente. ¿Qué pasa? Que la mente está ahí, así, mirando la tele, mirando las cosas que pasan en la calle, está todo el tiempo activa, ¿no? Mirando, escuchando todo, ¿no? Sintiendo los gustos. Entonces, ¿qué pasa? El mantra sirve para limpiar eso, para proteger tu mente, para que tu mente no se quede todo el tiempo contaminada y loca. Entonces, tu mente se queda más tranquila. Bueno, qué interesante entonces todo eso, porque ya sobre las 9 de la mañana nos encontramos aquí con Tungavidya, estuvimos haciendo un mantra que se llama el Mahamantra, quiere decir el mantra más grande, el más protector, el que nos sirve para más, digamos así, para más cosas, ¿sí? Sí. Entonces yo quisiera que la madre nos pudiera compartir y también, de paso, a todos los que nos están escuchando, este super mantra, porque así las niñas, los niños, en todo este mes que hemos estado hablando sobre el cuidado de nuestro ser, podemos tener una herramienta más, una herramienta que nos permite protegernos, que nos permite tener nuestra vida en equilibrio y así saber que cada día tenemos diferentes elementos para servir a los demás y para ser felices. Muy bien. Entonces, canto el mantra. Voy a hacer entonces una canción que es muy conocida ya, que es el maestro espiritual Prabhupada. Dice así: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una vez más. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, qué lindo. Entonces este mantra significa: oh mi Señor, déjame ser un instrumento de tu amor. Eso lo podemos decir tanto en este idioma sánscrito, que es muy, muy antiguo, como también en español. Si queremos decir, oh mi Señor, déjame ser un instrumento de tu amor, lo podemos hacer y hace que nuestra mente se libere, nuestra mente se destrabe, nuestra mente esté más tranquila. Protegida también. Esté protegida, claro que sí. Entonces, como nos hemos adentrado en el tema de la comunicación, vamos a escuchar el siguiente rap que se llama Historia de la Comunicación. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para... ¡Dale gas! Esta es la historia del hombre de la prehistoria, que por la necesidad se empezó a comunicar con su gente, con palabras en su mente, que por no saber hablar comenzaba a expresar en minutos de las cavernas que habitaban, de dibujos con los que se comunicaba, y con eso se entendían, se empezaban sentimientos que dentro de ellos se encontraban. Pasado el tiempo, poco ha cambiado, sigue igual, ya que todavía la gente no sabía lo que era hablar, solo avanzaron en expresiones corporales que con solo movimientos se entendían los neandertales. Tiempo después, surgió la simbología, que por ser algo complejo poca gente entendería. Obviamente, eso tendría que ir cambiando con palabras que la gente ahora estaría dominando. Que todo fue evolucionando, pero ahora las computadoras manejando. Soy Chelo Calavera, soy un imaginero que hace música desde hace más o menos unos 20 años. Empecé a cantar, bueno, a hacer como que canto y a escribir desde los 13 años más o menos, pero ya más o menos así como que en serio, pues como a los 17 años más o menos. Bueno, la música me ha llevado a un montón de partes del mundo, conozco un montón de países a través de la música y del canto, he hecho muchos amigos con eso. y bueno, haciendo música sincera, dejé de hacer covers desde hace un montón de tiempo, y claro, o sea, si tienes el poder, o sea, la gente siempre tiene el poder cuando está atrás de un micrófono, así que la idea es hacer que las conciencias que están dormidas se despierten, porque de alguna manera es como que el sistema hace que nos embobemos a través de programas de televisión que no hacen más que embobar, como te digo, embobarnos, no nos hacen pensar, y pues la educación también nos va castrando desde chiquitos, no nos dejan ser niños. Y bueno, yo lo que soy es, digamos, un niño grande, un niño que no sé, me dijiste que les mande un mensaje a los niños, y realmente yo como niño grande solamente les digo que sigan jugando, y que sigan jugando y volando, y que, pero bueno, también depende de mucho de en qué contexto viviste, en dónde naciste y las oportunidades que tengas. No es lo mismo que un niño que nace aquí en un barrio como periférico, digamos, que no tiene todas las oportunidades, no le voy a decir que sea artista, pero puede luchar, y nosotros demás hacemos eso, o sea, que no se dejen, que sigan jugando y que no dejen que los grandes les tronquen los sueños, o sea, si quieren ser pilotos, que sean pilotos, y si quieren ser vendedores de periódico, los mejores vendedores de periódico, y si quieren, no sé, artistas, lo que sea, solo sigan soñando y jugando con eso. Bueno, amiguitos y amiguitas, continuando con esta entrevista, quisiera preguntarle a nuestra madre, ¿cómo es esto? Ah, es bueno. Aparte de otros ejercicios, como ahorita los del mantra que nos está explicando, que solo es para, claro, limpiar la mente y también para practicar un poco la pronunciación, quisiera saber otros ejercicios que es para el cuerpo entero. Claro, entonces yoga, justo que hablamos, ¿no? Del yoga, porque el yoga es algo extenso que después nuestro amigo Siri Chakra va a explicar mucho mejor. Pero el yoga, una de las partes del yoga son las asanas, por ejemplo, las posturas. Entonces las posturas sirven para desintoxicar el cuerpo. Y de ahí entra también la parte de la alimentación. Una alimentación más saludable nos ayuda mucho a tener una meditación también más sana. Y bueno, ¿qué es yoga? Prabhu. ¿Qué es yoga? Bueno, chicos, un saludo. Mi nombre es Sri Chakra. ¿Qué es yoga? Yo, para explicarles un poquito el yoga, les voy a contar como algo muy cortico. Por ejemplo, todos nos estamos relacionando siempre entre nosotros mismos, nos relacionamos con el medio ambiente, dice que se relaciona uno con los animales, con la mascota que tiene en la casa, siempre se está relacionando con todo el mundo. Pero siempre la relación más difícil que uno tiene es con uno mismo, porque uno comparte muy poco con uno mismo. Entonces el yoga es la ciencia a través de la cual uno puede aprender a comunicarse con uno mismo, a mejorar su autoestima, aprender a mejorar su comunicación, ¿no? Como su nivel de felicidad. Entonces el yoga es el proceso a través del cual uno se conecta con uno mismo. Bueno, qué interesante. Y también Alejito tenía otra pregunta. Y yo tengo una pregunta. ¿Acaso hay diferentes tipos de yoga y meditación? Sí. Hay muchos tipos de yoga. Por ejemplo, hay un yoga que es para el cuerpo, que es un yoga físico y es con asanas. Como también hay un yoga que es para la mente, y ese se hace a través de los mantras. También, por ejemplo, hay yoga para los ojos, también hay un yoga de lectura. Hay diferentes tipos de yoga. Y dentro de esas ramas de yoga, por ejemplo, dentro del yoga físico, hay yoga para niños, hay yoga para adultos, hay yoga para mujeres embarazadas. Hay mucha variedad de yoga, es bastante extenso. Yo te tengo una pregunta, sí. ¿Hay algún tipo de lectura para meditar y para un poco orientarse en lo que es la meditación, no? Sí, fíjate que el yoga o la meditación en su esencia, en lo más profundo, realmente prácticamente no tiene nada de movimiento, es solamente interno. Y hay un libro que se llama el Bhagavad Gita, que es un libro muy antiguo de la India, y es el libro que explica cómo es el proceso de yoga y de meditación. Este libro se considera que tiene 700 consejos para uno poder llegar a ser feliz, para alcanzar la felicidad. Por ejemplo, me gustaba mucho que Arthur Schopenhauer decía que este libro tiene 700 escaleras para uno alcanzar la felicidad. ¿Sí? Wow, qué interesante. Bueno, y les estamos diciendo que las 10 primeras personas que llamen hoy a Carnavalito se van a hacer acreedoras de un super pase. Este pase tiene que ver con un mes de yoga y meditación en el Centro Cultural Govindas. Entonces, les invitamos a que nos llamen al 2220-966, que es el número acá directo de la radio. y bueno, se van a hacer acreedores. ¿Qué podemos encontrar en este taller, Prabhu, que usted muy bondadosamente nos ha traído hoy como regalo para la audiencia de Carnavalito? El de yoga. Bueno, realmente en un mes de yoga van a encontrar todas posturas, asanas, para aprender a mejorar la flexibilidad del cuerpo, ayudar a liberar el estrés, la tensión que se encuentra en el cuerpo. Eso se hace a través de la respiración, que se llaman tipos de pranayamas. Y la tensión del cuerpo, el estrés que se acumula por estar sentado mucho tiempo de pie, se elimina a través de las asanas, que son posturas que ayudan a flexibilizar el cuerpo. También van a encontrar, por ejemplo, una sesión de mantra meditación. Con los mantras ayudan a relajar el estrés y la tensión que hay en la mente. Entonces las personas van a tener un mes y de yoga y de meditación completamente gratis, donde van a practicar con nuestros asesores, con nuestros profesores en nuestra academia. ¿Bien? ¡Wow! ¡Genial! Bueno, entonces, como hemos hablado de lo que es los mantras, de lo que es la música, de lo que es la meditación y también de este libro hermoso que se llama el Bhagavad Gita, entonces le vamos a pedir a la madre Tungavidya que nos complazca. ¡Ah! Tenemos una llamada. Gracias, Panchito. A ver, ¿con quién estamos? Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Perdón. Sí, ¿cuál es su nombre? Luis Bautista Hidalgo. Buenos días, señor Luis Bautista, ¿cómo está? Ahí, pues con un poco de frío, el clima está bastante frío, ¿no? ¿Nos ha estado escuchando durante el programa? Estoy escuchando justamente. Bueno. Llamando para ver si es que alcanzo todavía algún boleto, un pase que están obsequiando. Ah, ya. Le pedimos un favor, don Luis, a su retorno, o sea, a su radio que tiene allá en la casa, le va a bajar un poquito el volumen para que no se nos haga feedback. ¿Ahí? Sí, sí, por favor, muchas gracias. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a hacerle una pregunta, claro que sí, para que se haga acreedor de este bello paseo. Algo muy sencillito, a ver qué les preguntamos. Don Luis, ¿cómo está? Bueno, vamos a preguntarle, ¿cómo se llama la escuela de yoga a la que va a ir? ¿En qué sector queda ubicado? Sí, está ubicado cerca de la Plaza del Teatro, por la Esmeraldas y Venezuela. Hace poquito nosotros mencionamos que las personas que se ganen este pase van a ir al... ¿Cómo se llama? ¿El Carnavalito o algo así? Sí, Carnavalito es el programa. Muy bien, un aplauso para el programa. Pero el lugar donde usted va a ir se llama el Centro Cultural Govindas. ¿Y dónde retiro el pase? Debe venir aquí a la radio de la Casa de la Cultura. Ya puedo ir, ¿qué es mañana? No, pues mañana no, el lunes. El lunes. Bueno, don Luis, entonces déjeme que yo... O envíenos, por favor, un mensajito al Facebook de Carnavalito. Yo ya apunté acá su nombre, Luis Bautista, para entonces entregarle el pase. Y en el Centro Cultural Govindas, ubicado en Esmeraldas, OE3 119... y Venezuela. Ya, sí me ubico muy bien. Bien, ahí tendrá un mes de yoga gratis. ¡Aplausos! No. Muchas gracias, mi gentil éxito. Bueno, gracias. Bueno, entonces nos vamos con la música y continuamos con Carnavalito. A ver, madre, ¿qué nos va a compartir? Bueno, hablamos del Bhagavad Gita, ¿no? El mejor libro que habla de yoga. Entonces estamos hablando de yoga. ¿Qué es el yoga? ¿Qué es el yoga, chicos? Es una meditación. Es una unión. Es una unión. Es un vínculo. Es la búsqueda de la felicidad. En esta canción, que es uno de los capítulos, una de las frases del capítulo 10, el capítulo 10 se llama La opulencia del absoluto. Dice así el Señor Dios. Eres el Señor Supremo, la verdadera morada, la persona original, eterna y trascendental. Tú eres el Señor Supremo. Yeah. solamente tú en la verdad se conoce a sí mismo. Solamente tú en la verdad te conoces a ti mismo. Ahora es fácil. Krishna, Krishna, Krishna. Bueno, sabemos que todas las mamitas y papitos se deben estar preguntando en la casa. Bueno, o de pronto los que hasta ahora están sintonizando los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y esto para qué nos sirve? Entonces le vamos a recapitular. Hoy nuestro tema autoestima y comunicación está con una invitada muy especial de Brasil y unos invitados también aquí de Colombia y de Ecuador, ¿no? Ellos hacen música consciente, hacen yoga y cada vez que nosotros mejoramos nuestra comunicación interna, cuando nos damos mensajes agradables, positivos, hacia mi persona, estoy mejorando esa comunicación y estoy haciendo que ese niño interno cada día esté más amoroso, cada día esté más feliz. Y esa felicidad y ese amor que tengo dentro lo puedo transmitir a los demás a través de la comunicación. Entonces, mamitas y papitos, recordemos, de 0 a 5 años es uno de los periodos más importantes, es la primera infancia, y necesitamos que en esos años ustedes les den los mejores ejemplos, le den las mejores palabras y los mejores mensajes a nuestras niñas y nuestros niños. Recordemos, cuando vemos a veces un adulto muy enojado, muy gruñón, o de pronto que está muy triste, que está a veces como sin saber para dónde ir, es porque no se ha dado cuenta que debe escuchar a ese niño interior, que debe hacer una relación amorosa con ese niño interior, y ese niño interior va a dar lo mejor de sí a los demás, porque se ha reconciliado, porque tiene una comunicación empática con ese niño y con esa niña interior. Entonces, con esa recapitulación de nuestro tema de hoy, nos vamos a nuestros promocionales. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.

Bueno, y entonces los mantras, la yoga y todos aquellos elementos que estamos dando hoy en este programa nos fortalecen el autoestima y nos fortalecen esa comunicación interna. Si esa comunicación interna la hacemos a través de mensajes positivos, optimistas, en donde yo diga yo puedo, en donde yo me diga a mí misma soy capaz, entonces esos mensajes van a hacer que mi cuerpo y que todo lo que está a mi alrededor empiece a tener un estado de armonía, empiece a tener un estado cada día más hermoso en donde yo pueda compartir con los demás sin tanto conflicto, sin tanto de pronto rencor, ¿sí? Sin tanto resentimiento. Entonces, la Madre Tungavidya hace un taller muy hermoso, se llama Vibraciones del Alma. Bueno, ya he realizado algunas versiones aquí en Quito y la temporada se viene ahora para abril. Entonces ella nos va a compartir los canales de contacto con los cuales ustedes van a poder contactarse con ella y decir, bueno, quiero participar de este taller, quiero sacar mi voz. Exacto. Porque la voz es muy importante en este proceso de comunicación y en este proceso de autoestima. Entonces cuéntanos, Tungavidya, de qué se trata el taller y si ya tienes una fecha para que nos puedas compartir y las personas así se vayan agendando. Muy bien, el taller Vibraciones del Alma es un taller que fue creado por la Universidad de Sabiduría Ancestral, la UDSA. También tenemos el apoyo de Pacto Mundial Consciente, Revolución de la Cuchara, de Casa Brinda, que son también proyectos del mismo centro cultural del cual invitamos a hacer las clases de yoga. ¿Sí? ¿Qué serían vibraciones del alma? O sea, vibrar el alma en alta frecuencia. ¿Para qué? Para sanar, para alegrar y para liberar. Es muy importante cantar los mantras védicos, porque es una experiencia muy agradable que te lleva a sentir esa vibración de alta frecuencia, proporcionando el contacto con la diosa música, conectando su inteligencia con su talento nato para lidiar con asuntos de la vida diaria y proyectos de vida, con plenitud, tranquilidad y relajación en sus actos. Entonces, esa es la llamada para el curso de Vibraciones del Alma. ¿Para qué personas? Todas las personas que quieren cantar, pero tienen vergüenza. Aquellas que piensan que están desafinadas, no hay problema. Ahí pueden aprender a afinar. ¿Quieres tener también más ritmo? ¿Ser acompañado por un instrumento musical? ¿Quieres tener esa experiencia? También venga al curso. Las personas también quieren simplemente sentirse pleno y vibrante al cantar, venga al curso, venga a cantar con nosotros, sentir el poder de los mantras védicos. Entonces, esa es la llamada para el curso Vibraciones de Alma, que ahora tenemos sí una fecha para abril. Entonces, las personas que quieren contactarnos, me parece que vamos a hacer también un regalito. ¡Ah, oh, genial! Acabo de escuchar aquí. Acabo de escuchar aquí. Hoy está el carnavalito muy regalón. Genial, gracias sí, a nuestros invitados. Sí, aquí voy a poner para que nos diga, porque acabo de escuchar aquí al Chakra, que me dice. Bueno, sí, les vamos a hacer otro regalo para que también nos acompañen. Entonces, les vamos a dar 2x1. Por cada persona que se inscriba al curso, va a tener gratis un acompañante. Es decir, pueden venir 2 personas al curso, pero solamente cancela uno. ¡Eso! ¡Wow! Bueno, y amiguitos y amiguitas, no olviden llamarnos al 2220-966 y obtener uno de estos 2 regalazos que tenemos hoy día. Muy bien, entonces también me gustaría que las personas entrasen en mi página del Facebook, porque ahí están todos los datos, va a también estar, digamos que la dirección. Sí, entonces mi dirección en el Facebook. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Ya tiene ahí la para apuntar. Eso. Ajá, chan, eso chan, chan, chan, chan, chan. Un minuto más. Chan, chan, chan. Es así. Es que mi nombre es un poquito así, no es de Ecuador, entonces por eso. Edria. Edria. Ahí está la llamada. Edria Barbieri. Con B larga. E-D-E. Ajá. Edria Barbieri. Ahí está, entonces, en la página de Facebook. Puede entrar en esta página. Ahí van a estar también las informaciones sobre el curso Vibraciones del Alma. Entonces, día 28 de abril, tenemos aquí un curso aquí en Quito. Wow. Entonces, ustedes, si quieren mandar mensajito, pueden también poner un me gusta a la página. Me gusta. Uh-huh. Entonces, Edria. E-D-R-I-A Barbieri, con B larga. Y también puede llamar al celular. No tiene WhatsApp el celular. Tiene que llamar 09950272221. 09950272221. Eso. ¿Qué más? Genial. Bueno, súper, súper. Entonces, ya sabe, el 28 de abril está el taller Vibraciones del Alma con, entonces, la Madre Tunga Vidya. Recordemos nuevamente la página, Edria Barbieri. Barbieri. Barbieri. Eso, cuando pone Edria espacio Bar, ya empieza a aparecer. Ya empieza a aparecer. Perfecto. Súper bien, entonces estos dos regalos, recordemos ya uno de nuestros oyentes ha llamado, el señor Bautista, que le agradecemos bastante y que se va a divertir, se va a disfrutar y se va a beneficiar. Y relajar. Exactamente, mucho. Vámonos a nuestro segmento Super Gota. Es una ave, es un barco, una nube, es Super Gota. La heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Sí, esta soy yo! ¡Pipiriri, pip, pip, pip! Bueno, amiguitos y amiguitas, en nuestro segmento Super Gota vamos a ver de los diferentes tipos de cocodrilos. O sea, sí, sus características especiales, colores y todo eso. Bueno, se cree que muchas especies de animales cuentan con partes del cuerpo de colores llamativos para advertir a ciertos depredadores. Esta puede ser la explicación de la extraña lengua azul con la que cuentan algunos animales. Dentro de ellos se encuentra el lagarto lengua azul, el perro chow chow y el oso negro. Bueno, yo les voy a hablar sobre los bigotes de los gatos, que son muy importantes, ya que sin ellos tienen problemas para mantener el equilibrio. Con ellos controlan el sentido del balance y la orientación en la oscuridad. La raíz del bigote se encuentra profundamente adentro de la cara, entre nervios y vasos sanguíneos, con conexión inmediata al cerebro. Por eso son tan sensitivos a cualquier cambio en el ambiente y nunca se chocan con nada moviéndose con tan precisión. Bueno, amiguitos, yo les hablo más de los cocodrilos, que los caimanes no sacan la lengua, ya que esta está ubicada al fondo de la garganta, que ayuda solo a empujar los trozos de alimentos al interior. Además, es pequeña para evitar morderla al tragar y que de suma sensibilidad a los estímulos externos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, estas son las tres curiosidades de estos animalitos que hoy Super Gota nos vino a contar, ¿no? Entonces, los bigotes de los gatos, la lengua del cocodrilo y... y los colores llamativos para que los depredadores no los ataquen tan fácilmente. Claro, ahí están los camaleones, las iguanas que se mimetizan en los diferentes lugares donde ellos se posan. Vámonos ahora con nuestro segmento Barquito de Papel. En el barquito de papel... comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Y bueno, amiguitos y amiguitas, en nuestro segmento Barquito de Papel vamos a contar chistes de trabalenguas, adivinanzas y mucho más. Yo les voy a decir un chiste. ¿Cuál es el pez que muerde? ¿Cuál es el pez que muerde? La piraña. ¿No? ¿Ah? ¿El camaleón? No. ¿El pez mordedor? ¿El tiburón? La abuela. ¿El perro? Se rinden. ¿El gato? Sí, la rendimos. Sí, bueno. ¿El perro? Ah. ¿El qué? El perro. Bueno, está súper. Tú, Amandi, ¿qué nos has traído hoy? Les traje un chiste. Dice, general, no le vi el día de ayer en el ejercicio de camuflaje. Gracias, mi señor, le dice. Bueno, el otro chiste, a ver, ¿qué trajo Evelyn? Un trabalenguas. Un trabalenguas, vamos a ver cuál es. El amor es una gran locura que solo el cura lo cura, y el que lo cura está cometiendo una gran locura. ¿Lo quieren decir ustedes a la vez? Sí, a ver, vamos. Un, dos, tres. El amor es una locura que cura locura. Y el locura es porque es una locura. Muy bueno. Blas, ¿tienes tú algún chiste de trabalengua, adivinanza? Yo tengo. A ver, ustedes, cuéntenos. Yo les traje una adivinanza. Escúchenla, a ver. Tienen que adivinar. ¿Qué hace una caja en un gimnasio? Una caja fuerte. Una caja fuerte, sí. Mira, yo tengo trabalenguas en portugués. ¡Wow! ¡Qué bien! Danos. Es un muy famoso en portugués, porque utiliza las R's, muchas R's. Entonces dice así, a ver si pueden comprender. Un rato roeu a roupa do rei de Roma. Un rato roeu a roupa do rei de Roma. ¡Ay! ¡Casi! ¿Y qué significa en español? El ratón roeó la ropa del rey de Roma. Mira, solamente re, ja, ja, ja, ja. ¿Se lo quieren aprender? Sí. En brasileño. Sí. A ver, más despacio. O rato. Roeó. A ropa. Do rei. De Roma. Bravo. O rato roeó a ropa do rei de Roma. Wow. Ahora en esa velocidad, niñas y niños, vamos. En español también hay otro que es con la R. Y dice, R con R cigarro, R con R barril, rápido, lo en los carros por la carretera del ferrocarril. ¿Qué? Rápido. R con R cigarro, R con R barril, rápido, rueda, los carros en las... Carretera, muy bien, bueno, todos estos ejercicios nos ayudan para tener una mejor pronunciación. Y recuerden, en los talleres Radiando con Niñas y Niños trabajamos eso, para que ellos pierdan la timidez, para que fortalezcan su confianza interna y para que así se relacionen mejor con otras niñas y niños. Y bueno, nuestro pretexto es que hacemos este programa de radio hermoso que se llama Carnavalito y que nos ayuda a comunicarnos y a enviar nuestros mensajes de amor, inteligencia y poder, para que así cada ser humano sea un alma que sirve a la humanidad, no un problema, porque somos es una solución. Y una frase muy linda que me dijeron esta semana y que quiero que la tengan esta semana, que ojalá la escriban en el espejo cuando se estén peinando, cuando se estén maquillando o cuando se estén haciendo lavando los dientes, la puedan leer todos los días. Y esta frase es: Dios sonrió cuando naciste. Entonces, y es para cada uno y para cada una de nosotros. Es así, Dios sonrió cuando naciste, Evelyn. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Muy bonita. Muy bien, entonces nos vamos a ir a otro cantito. Este es un poema de Federico García Lorca y se llama El Niño Mudo. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero. Bueno, amiguitos y amiguitas, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Vamos a hacer nuestros saludos y despedidas. Claro que bueno, sí. Soy Amandi y quiero mandar un saludo a mis padres, a mis abuelitos y a todos los familiares y oyentes que estén escuchando. Bueno, yo soy Violeta Uribe, le mando un saludo a mi abuelita Irania Medrano y a todos los carnavalitos que nos están oyendo. No olviden que todos los sábados estamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, amiguitos, yo les mando saludos a todos los oyentes. Bueno, amiguitos y amiguitas, ya me voy despidiendo. Estuvo con ustedes todo el grupo de Carnavalito. Yo quiero mandarle un saludo a Samantha García, que este momento está en ayunas porque tuvo que hacerse exámenes de sangre. Entonces, le mando fuerzas. Entonces, hasta luego y hasta el siguiente Carnavalito. Bueno, yo les envío un saludo a todos los chicos del Centro Cultural Govindas, a todos nuestros profesores de yoga. Bueno, yo les envío un saludo con una canción que dice así. Debemos pensar en Dios como un ser que todo sabe, como el más antiguo de todos, como el más antiguo de todos, como un gran controlador. Muchas gracias. Y bueno, amiguitos, yo mando saludos a mi abuelito, abuelita y a todos los oyentes que nos están escuchando. Pero primero, hasta nuestro próximo ¡Carnavalito! En los controles, Francisco Viracocha y quien les habla, Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Un agradecimiento muy especial a Prabhu Murlidari, que nos apoyó hoy en el registro fotográfico, a Sir Chakra y a Tunga Vidya. Oh, para gracias. Todas, entonces, un lindo sábado. ¡Chao! Oh. ¡Chao! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalo.